90.1 Estación de radio. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Laura, Analia? Sí, todo bien. Hola. Estamos de vuelta, sí. Como todos los viernes firmes acá en nuestro programa, para compartir todo el material que tenemos para el día de hoy. Tenemos varias cositas, ¿no? Muchas cositas, sí. Sí, y bueno, y otra vez más la ausencia de un compañero que no está con nosotros. Otra vez nos han dejado solas, chicas, pero bueno. Pero no importa. No importa porque le ponemos... Debemos seguir debemos seguir adelante trabajando, ¿no? Por supuesto. Vamos a tener una entrevista acá en vivo. Sí, una entrevista muy, muy rica. Sí, con la gente de la murga Los Mocosos, que ya estarán llegando. Ya, sí. En minutitos nomás ya deben estar llegando. Cuando escuchemos el bombo y el platillo son ellos, ¿no? Que están llegando. Sí. Bueno, estamos esperando. Y además, hablar otros temas también, ¿no? Y también esperamos la llamada al aire de alguien, ¿no? Sí. De alguien que esté escuchando nuestro programa. Esperamos que alguien se comunique con nosotros para hablar un ratito, como lo hicimos el viernes pasado, ¿se acuerdan? Sí, con el joven Ariel Acosta, de la revista La Chispa. Sí. Bueno, llámanos al 466-6559 o mandanos mensaje del texto. Mensajito de texto podés mandarnos al 1561-5403-59. O escribirnos a dónde, Itatí. Del otro lado del Ecuador, @hotmail.com. Bueno, vamos comenzando entonces el programa. Comencemos. Bueno, estamos empezando un nuevo programa desde el otro lado del Ecuador. Vamos a hacer hincapié sobre cómo se coloca en la sociedad un tema de conversación, ¿no? Ese poder de imponer una temática y cómo colocarlo también, ¿no? De esta forma, ¿no? Se desvía una información de acuerdo a los intereses y... terminamos consumiendo y discutiendo sobre una propuesta que muchas veces tomamos sin cuestionar. Es lógica, ¿no? Una confusión cuando la construcción de un imaginario particular es tan poderoso que termina convirtiéndose en ley de la realidad. Te convencen y te duele intentar dejar de creer. Algunos encuentran la fe en la cuestión de la misma. Durante toda la historia que nos toca vivir, la televisión ha impulsado una fe sin cuestión, una verdad absoluta. Ha hecho fieles seguidores y condenado de esta manera a una sociedad estancada. No hace falta aclarar que del otro lado del Ecuador no es un programa religioso. Y como decimos siempre, tenemos fe y ganas de seguir cuestionando. Por suerte, hay muchas personas que todavía se preguntan. Indagan sobre las ideas y propuestas o crean otras, por ejemplo, si esa caja de vidrio es una farsa o una simple representación de una realidad. Y esas personas lo hacen... cuestionan, critican, construyen desde diferentes ámbitos, desde diferentes maneras. Algunas desde la crítica, desde el periodismo, desde la música, como escuchábamos hace un rato en el programa anterior, desde la poesía, desde el arte en general. Tal vez no tienen su lugar en la pantalla chica porque no quieren, o porque no creen, o por distintas cuestiones, pero están y existen. Dejar de creer, dejar de cuestionar, es estancarse, es quedarse en el tiempo. Creemos que las utopías dejan de serlo cuando la fe se destaca en el accionar de las personas. Desde este lugar también estamos construyendo. Seguimos pensando que la cuestión es el primer paso de algún descubrimiento. noche en la boda que les haces un favor. Chamuches, no chamuches, no chamuches. Y la frase es: sin más fuerza que la fuerza de nuestras propias convicciones democráticas, llevamos a la justicia de la democracia los principales responsables de la dictadura más sangrienta que conoció la historia argentina. Este 9 de diciembre, es bueno recordarlo también, muchachos y muchachas, este 9 de diciembre se cumplen 25 años de la sentencia de la Cámara condenando a los principales responsables de aquella dictadura. Chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches. No me chamuches. Ahí estábamos escuchando, ¿no?, la frase del no chamuches del día de hoy, ¿no? Y como todos los viernes vamos a empezar dando un poquito de pistas para saber quién es el protagonista de la frase chamullera de hoy, ¿no? Sin decir el nombre. No. Seguro. ¿Y te tiene alguna pista? Bueno, acá habla de un lanzamiento para el 2011 que dice y pidió formar un frente de fuerzas con virtudes cívicas en la misma jornada en la que comenzó a sesionar la Convención Nacional de la... Bueno, y ahí dejamos. Estamos, dice, dando un paso importante en el camino que nos conducirá a la Casa de Gobierno de la República Argentina. Bueno, este hombre nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1951. Es un político, abogado y maestro argentino. ¿Qué más podemos decir? No sé, su carrera política, más que nada, no sé, su experiencia se basa en un familiar suyo muy cercano. Sí. Esa es toda su experiencia política. Sí. Claro, viene de herencia, como dice ahí la productora. Bueno, en el año 1999 fue este señor... Fue electo a diputado de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó en el año 2003. Bueno, acá nos está diciendo también que dice, mi biografía familiar es un ejemplo en que la pobreza estaba asociada a la posibilidad de progreso. Y también dice, el abuelo de mi padre era un gallego analfabeto que se radicó en Chascomús. Está preparando su... ¿Cómo le dice? Su candidatura. Sí. Para 2011, para las elecciones del año que viene. Sí, uno de sus fuertes políticas que quiere basarse en el tema de la inflación, ¿no? Para frenar la inflación, se basa en eso también por la experiencia de su pariente familiar muy cercano. Quiere contradecir eso más que nada con esa persona. Claro. Y también el tema de... Otro tema también se basaba de política. Además de la inflación, también el tema de la inseguridad. Uh-huh. Sí. Como dicen todos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más podemos decir? Durante lo que fue la dictadura militar, en el 76, ejerció como profesor de educación cívica. Estoy retrabada. Bueno, es diputado también. Se convirtió ayer en el primer aspirante político en subirse formalmente de lleno a la carrera por el Ejecutivo. Bueno, vamos a seguir dando pistas y ya sabes quién es el protagonista de la frase del día de hoy. Manda mensajes al 15-61-54-03-59 o llama al 466-65-59. Ya estamos preparando los premios para quienes ganen, ¿no?, en este juego del día de hoy. Ajá. ¿Cuáles son los premios? Una remera, ¿no? Bien. Qué bueno. Muy bien, así que sí, llamaros por teléfono y hablar un ratito con nosotras y nosotras vamos a darte un premio por haber llamado. Animate, ¿sí? Continuamos con el otro lado del Ecuador. Sí, sí, yo estoy con vos. No, no, más que sí, yo. Sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ladrones de Estados Unidos comprando nuestros dirigentes. Acá el que nos afana es boludo. Como sea, nos cogen igual. No importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente. Si ahora soy taxista, acá tenés que irte a la mierda. Sí, bueno. En Estoy con Vos, esta vez no tenemos entrevistado, pero sí vamos a hablar de la situación de desde dónde nos paramos para esta información que está colapsando todos los medios de comunicación y como hablábamos en la editorial también de cómo se toma cada noticia, ¿no? Que desde diferentes ámbitos este tema de la represión y la toma de terreno, de tierra, de sí, gente que no tiene lugar donde vivir. Y cómo son doblemente, ¿no?, estigmatizados y discriminados en la sociedad. Contanos algo, y Tati, sobre el mismo. Bueno, lo que se sabe hasta ahora que hubo 3 muertos por el desalojo, producto de estos enfrentamientos, se produjeron 3 muertos en Villa Soldati. Bueno, la que había dicho mi compañera, ¿no? Voy a leer un poco que dice. Dice, la víctima era de origen boliviano. Ante la ausencia de policías, un grupo de vecinos se enfrentó a tiros a los ocupantes del parque indoamericano. Los gobiernos nacional y porteño se acusaron por la toma y los incidentes. El parque indoamericano fue ayer una zona liberada, envuelta en la anarquía. Allí donde empezó a formarse el asentamiento más grande de la capital. Graves enfrentamientos entre un grupo de vecinos y ocupantes del predio. Dejaron otro muerto de nacionalidad boliviana y por lo menos 3 heridos. Todo ocurrió ante la ausencia de fuerzas policiales y mientras el gobierno nacional y el porteño intercambiaban acusaciones. Desde la mañana, cerca de 1000 familias, según cálculos oficiales, se instalaron en los lotes que demarcaron en el espacio verde de unas 130 hectáreas. Miles de personas que alquilaban también habitaciones en villas porteñas y otras llegadas desde el conurbano, en su mayoría extranjeras, se instalaron en el predio que el martes había sido desalojado por orden judicial. Entonces, el enfrentamiento entre habitantes de la lindera Villa 20 y la policía había causado 2 muertes. También ayer nadie impidió la toma del parque, las fuerzas de seguridad no intervinieron, ni siquiera cuando vecinos de Villa Lugano y de Villa Soldati, entre los que había barra bravas, que se enfrentaron a tiro con los ocupantes. En el momento de mayor caos se pudo ver a un joven vestido, solo con un pantalón y una gorra, haciendo disparos con un arma de fuego, según informaron fuentes de la Policía Federal. También se inició de oficio un expediente caratulado como tentativa de homicidio. Y anoche no se había podido identificar el agresor. Tampoco se conocía la identidad de la persona fallecida que fue abandonada en la puerta del Hospital Pirovano. Sí, ¿querías decir algo, Analia? No, que también estamos viendo cómo también no va a hacer hincapié sobre cómo cada medio toma el tema, ¿no? Por ejemplo, veíamos en página 12. De diferentes formas. Página 12, pero ya hace hincapié sobre la culpabilidad de Macri. De Macri. ¿No? Y eso. En cambio, Clarín, por ahí todo el tiempo haciendo culpabilidad de que el gobierno nacional no apoyó con Gendarmería o la Policía Federal. Esto también, y no se deja ver, lo principal que está acá, que son personas, son 250 ahora, no, 1.500 familias, ¿no? Que no tienen lugar donde vivir. Claro. ¿No? Otra vez esa temática de cómo se refleja cada noticia en cada medio. Exacto. También la presidenta de la Nación y Fernández dicen que esto es culpa de lo que está sucediendo, todos estos problemas, es de la culpa de la mala gobernación de Mauricio Macri. Está no. recayendo todo sobre Macri, ¿no es cierto? No, y aparte, está diciendo... lo que se está pidiendo es que salga la... ¿Cómo se dice? La Policía Federal, y lo que salió a decir Aníbal Fernández es que como que ni locos iban a dejar a la ciudad desprotegida, entre comillas, ¿no? Eso Exacto, fue lo que habían sí, dicho. Eso es lo que habían dicho. Sí, bueno. Ya todos sabemos que la posición de Macri frente a estos conflictos siempre es la misma. También sabemos que la posición tampoco es culparlo a él. O sea, buscar la solución no es culparse y en plena precandidaturas, ¿no? De las elecciones, todo eso acerca de esos temas. Y es como que se empiezan a acusar sobre estas temáticas. Se empiezan a acusar sobre quién tiene la culpa de qué, en vez de buscar la solución, que es otra. Exacto. Este tema también se relaciona con lo que hablábamos hace unos programas atrás. ¿Se acuerdan lo que pasó en... No en esa magnitud, pero lo que pasó en Santa Brígida acá, uh-huh. que tuvimos unos entrevistados que más o menos está relacionado, no en esa... En ese ámbito. En ese ámbito, uh-huh. claro. Pero bueno. Bueno, también hubo en la investigación, se secuestró, dice 260 armas, están hablando de 500 familias, y también durante la noche llegó más gente, están hablando. Hay mucha más gente. Bueno, hoy justamente yo estaba viendo el noticiero y estaban diciendo las personas que van a quedarse ahí hasta las últimas consecuencias, porque ellos necesitan un lugar para sus hijos y para ellos, ¿no? Están como que van a seguir luchando por ese predio, por ese lugar. Y otra vez aparece en la televisión la discriminación, la estigmatización de la gente que menos recursos tiene. Hoy, justamente, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, uh-huh. estamos viendo cómo está pasando todo esto, justamente. Bueno, el martes también se produjo un desalojo de 200 familias por orden de la jueza contravencional, María Cristina Nazar, que estuvo a cargo de la Policía Metropolitana y de la Policía Federal, tras lo cual es un hecho que se investiga. También resultaron muertos un hombre y una mujer. Por suerte, hoy vamos a tener a los mocosos de Santa Brígida, que le hace frente, ¿no?, a ciertas críticas de la televisión desde otro lado, y lo estamos esperando, que están llegando, están en camino, me acaban de informar, Zulma, así que buenísimo. Están llegando. Bueno, sí, para concluir es eso, más que nada, ver cómo los medios de comunicación tratan, ¿no?, cada tema. Claro, cambia la noticia, lo dicen de diferente forma, ¿no? Sí, y demuestran que la realidad no es absoluta, que es lo que queremos manifestar siempre en del otro lado del Ecuador. Sería lindo que los gobernantes busquen soluciones, ¿no? Y no que haya estos enfrentamientos, que es muy triste para la sociedad. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Ah.

Bueno, ¿no? Bueno, no tenés ningún otro dato. No tengo. No, sí. Sí. Sí, Cecilia, no se escuchó lo que vos dijiste, pero yo sí te escuché. Lo vamos a decir al final quién es y también porque tenemos premio. A partir de ahora tenemos premio. Sí, tenemos premio. ¿Que no lo sabías? Hay un premio, hay una remera con pinturas artísticas hecha por las mismas personas que hacemos el programa. Así que, con más ganas para que participen, ¿no? Porque a veces uno no participa porque no hay premio, ¿no? Me parece que claro, es por eso que no participo. Sí, son interesados. Claro, es lo que están esperando. Son interesados. Hay una remera muy linda para todos los talles. Bueno, no tenemos todos los talles. Sí, con colores flowers. Flowers. Listo, sí. Para vos, y Cecilia Rodríguez, que te gustan mucho los colores, que te vestís siempre muy colorida. ¿No? Sí, no, sí, estoy diciendo cansada. No. Bueno, sí, porque queríamos cambiar un poco el ritmo de lo que estábamos hablando. Y además, otro datito de este tipo que, bueno, ya vamos a ir diciendo más, un poco más. Es hijo. Es como muy fácil, se hace muy fácil y nadie manda mensajito. Es hijo de alguien, o de alguien que fue. Y más o menos, obvio que tira problema política que hizo ese alguien. Claro. ¿Qué decís, Ceci? ¿De qué te reís? Claro, no podemos decir de quién, porque si no es muy obvio. Pero bueno, si vos ya lo sabés. De un político muy importante. Claro, ¿no? Pero no podemos decir claro, no. Claro, seguro. Bueno, vamos a decir que su política se dice, ¿no? Vende mucho con el tema de la democracia, que bla, y se contradijo mucho la política de la democracia a la que él hace referencia. ¿Qué más? A ver, no sé, ¿qué puedo leer acá? A ver si encuentro algo que diga quién es. Bueno, los políticos, los economistas que estaban alrededor de él, como que no lo tomaban muy en serio, ¿no? El hijo de tanto, ¿no? Le decían, casi más digo el apodo, pero lo decían como diminutivo, ¿no? El hijo de, ¿no? Uh-huh. Así, no, la verdad los economistas no lo tomaban muy en serio y ahora parece que sí, se va a postular, está como muy seguro, ¿no? De lo que quiere decir, ¿no? Sí. Sí, vamos con el tema. Sí, Noelia Hernández. Vamos con el tema musical, ¿no? Que hoy se lanzó. No, estaba precandidato a la UCR. Para la UCR. Porla, sí. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema musical. Ah, cierto. Un tema que me encanta mucho. Vamos a escuchar el tema de Ataque 77, donde las águilas se atreven. Verás mucho. Construyendo la historia. La historia. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. La efeméride de hoy nos va a contar Laura Grigoli. Bueno, como casi estamos llegando al final de esta misión, del otro lado del Ecuador no puede dejar de nombrar la importancia que tiene el 10 de diciembre. Esta fecha se conmemora a partir de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, que se llevó a cabo por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de que los estados se unan para luchar por los derechos humanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía seguían sangrando las heridas del nazismo, y ante las injusticias que se vieron durante años en cada uno de los países del mundo, varios de esos estados se vieron en la necesidad de unirse en una organización que garantizara el respeto, la libertad y el reconocimiento de las personas. Todo esto con un solo objetivo: impedir que se repitan estos hechos terroríficos, como por ejemplo la vulneración de la dignidad y el respeto hacia una persona más allá de su elección religiosa, étnica o sexual. Todos los seres humanos nacemos con derechos que nos son propios, sin importar la nacionalidad o la cultura que tengamos. Los derechos son patrimonio de la humanidad y trascienden las fronteras. Es preciso nombrar que en Argentina la mayoría de los organismos de derechos humanos nacieron durante la última dictadura militar, como un órgano difusor de denuncias de las violaciones cometidas por el gobierno. Perdón. Y también como un apoyo a aquellas familias a las que le arrebataron un ser querido. Es importante que destaquemos este día, pero no como uno más en el calendario, sino como un día que debemos llevar presente en todo momento y en todo lugar, para que en cada uno de los pasos que damos por la vida, recordemos que es fundamental respetar y garantizar los derechos de todas las personas y no dejar que sean pisoteados. Así como lo fue desde el principio de la colonización, en donde miles de nativos vieron arrebatados sus derechos en todo sentido, y también pasando por las dictaduras que marcaron a toda América Latina. Allí podemos ver un claro reflejo de la violación de los derechos humanos y la importancia que tiene hoy concientizar a la sociedad entera para que nadie se vea vulnerado. Porque somos partes de esta sociedad, es imprescindible que no cerremos los ojos, ya que todavía en el año 2010, próspero a comenzar un año nuevo, se siguen violando los derechos de los ciudadanos por medio de la represión, la censura. También hay pueblos que fueron dejados en el olvido y en la miseria, así como también la violación de los derechos del niño y discriminación por parte de las grandes instituciones. De esto se trata, garantizar el respeto y la dignidad de las personas. Y no podemos pasar por alto la muerte de Ezequiel Ferreira, el niño de 6 años, víctima de trabajo esclavo. Pero ¿cómo es posible que aún se hable de esclavitud y peor aún de muerte por esta causa? Este segmento habla también de evitar la vulneración, pero es un poco difícil creer que esto fue decretado en 1950, cuando el 21 de octubre fue asesinado el militante y compañero Mariano Ferreira, solo por apoyar la lucha de los trabajadores, por defender lo que él creía justo. Además, este fragmento habla de respeto a las diferencias étnicas, religiosas o sexuales, pero ¿cómo olvidarse del vergonzoso episodio ocurrido el 25 de noviembre en la provincia de Formosa, donde se reprimió, persiguió y mató integrantes de la comunidad Hmong? Y si se habla de derechos humanos, el derecho a una vivienda digna es uno de los derechos básicos para la vida, pero no es la realidad que están viviendo la más de 1.500 familias que en este momento son reprimidas en Villa Soldati, donde ya hay 3 muertos que no encuentran culpable y su situación habitacional es cada vez peor. Estas personas, que la mayoría son paraguayos o bolivianos, también son personas con derecho, al igual que los niños como Ezequiel o como también lo es Roberto López, integrante de la comunidad Hmong. Estas líneas pueden resultar en vano, es algo que ya debe estar instalado en la sociedad. Sin embargo, no lo está, ya que estas atrocidades continúan quedando impunes y no dejen de ser la noticia del momento. Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos, pero no se puede festejar algo que no está siendo respetado para todos los humanos por igual. Hoy en Capital se llevará a cabo un acto donde estarán presentes músicos nacionales e internacionales, y hasta contará con la presencia de la presidente para festejar lo que está siendo incumplido para una gran mayoría. Sí, tal cual. El tema de derechos humanos, ¿no?, es muy amplio. Uno a veces lo relaciona con algo en sí, como la dictadura, pero es amplio, como lo ampliaste también. Así es, sí. La salud, por ejemplo, en nuestro país, ya sea tanto pública como privada, es parte de los derechos humanos que no están siendo cumplidos, ¿no? Claro. Como también la educación. La educación, que es algo muy elemental, exacto. Tenemos derecho a y saber. La vivienda también, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, se festeja con actos o con lo que sea, pero todavía estamos... Claro. Yo creo que hay que tomarlo más que un festejo, claro, sino la proclamación, ¿no? Que se exija que se cumpla estos derechos. Uh-huh. Para todos y por igual, como el aborto también. El aborto es otro de los derechos que se está proclamando por la vida, más que nada, ¿no? Por la vida misma de las mujeres que no tienen otro recurso para interrumpir su embarazo. Claro, sí. Aparte es la elección de una mujer, aparte. Uh-huh. Así es. Es muy amplio el tema de derechos humanos y está bueno que hablemos sobre lo mismo. Por chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches, no me chamuches. Bueno, la frase. Sin más fuerza que la fuerza de nuestras propias convicciones democráticas, llevamos a la justicia de la democracia a los principales responsables de la dictadura más sangrienta que conoció la historia argentina. Y este 9 de diciembre, es bueno recordarlo también, muchachos y muchachas, este 9 de diciembre se cumplen 25 años de la sentencia de la Cámara condenando a los principales responsables de aquella dictadura. No chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches, no me chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches. Bueno, acabamos de recibir un mensajito de texto y tenemos un ganador. A ver, Itatí, decinos. Bueno, la verdad que recibimos un lindo mensajito de felicitaciones. Ay, bueno, de muchas gracias. Antonio del barrio Villa Sanguinetti y nos dice que está muy bueno el programa. La qué verdad, bueno, que, Antonio, qué lindas que te, noticias. Sí, qué ¿no? bueno, Antonio, que te guste el programa y la verdad. Sabemos que Antonio es un seguidor nuestro que nos escucha todos los programas. Así y está es. Muy bueno. Y le mandamos un beso enorme porque bueno. Y aparte ganó. Acertó en la consigna del programa del día de hoy. Decimos quién es, y Tati, decí a la gente quién es el de la frase. Bueno, lo digo yo. El de la frase que escuchábamos recién es Ricardo Luis Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, que asumió en el año 1983. Bueno, Antonio, te mandamos un beso enorme. Muchas gracias. Después te vamos a estar acercando la remerita que te ganaste. Bueno, así es. Gracias, ¿eh? Imagina que no hay paraíso, no hay infierno debajo nuestro, sobre nosotros, solo el cielo. Imagina que toda la gente viviendo hoy. Imagina que no hay países, no hay nada por lo que matar o morir y religiones tampoco. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Debes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día nos acompañes y que el mundo sea uno. The Beatles. Queremos aprovechar este momento para recordar a uno de los integrantes de este grupo musical. Su cantautor, John Lennon, que falleció el 8 de diciembre de 1980. Tras ser asesinado por un fanático, debemos recordar que este hombre era un pacifista y en referencia a esa característica que escribió esta balada que tituló Imagine, que fue un canto a la paz. Someday you'll join us, and the world will be one. lamentablemente no nos quedó mucho tiempo porque en esta sección de por dentro de los barrios tenemos a la gente, los mocosos de Santa Brígida, la murga de los mocosos de Santa Brígida, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Zulma, vinimos acá con Natalia un poco apurados, pero bueno, llegamos con un poquito de retraso. Sí, nos gustaría tenerlas en el próximo programa para desarrollar bien su historia, más que nada nos gustaría. Porque bueno, por ahí no tenemos mucho tiempo ahora y sabemos que su historia es bastante rica con el tema que trabajan con los jóvenes y esas cosas, el tema de la exposición, los medios de comunicación. Bueno, sí, cómo no, con mucho gusto y agradecemos la invitación y nos vemos el viernes que viene. Por favor, ¿sí? Sí. Bueno, más que nada esperamos. Es eso porque justo estábamos terminando el programa y como comienza otro, pero por favor, los comprometemos que van a volver. Sí, sí, con gusto, con gusto. Bueno, la gente de los mocosos de la murga Santa Brígida, de también Santa Brígida o es Santa Brígida y bueno, Aras Trujuy también. Aras Trujuy, sí. Representan a la zona. Sí, sí, sí, a la zona. Buenísimo, estaremos con eso entonces el próximo viernes y estamos finalizando el programa, entonces decimos quiénes hicimos este programa, somos Fernández Analía y Tati Mesa y allá en producción del otro lado Noelia Hernández, Cecilia Rodríguez y Leo. El apellido es Merlin. Gracias, Leo. Nos estamos viendo entonces el próximo viernes. Te esperamos para seguir haciendo del otro lado del Ecuador. Un besito para todos. Que les haces un favor.